voy concretando mi vida de mar. Todas las claves que me pueden matar. Cine terror con amor, con una ballesta. Tu boca seca, rosada de bien. Se abalanzó sin temor sobre las gemelas. Y sus caderas pegaron bien. Voy concretando mi vida de más. Busco las claves que me pueden matar. Busco salida, busco una oración. Busco eliminar el mal. Y ahí en la noche hasta la bota. Busco eliminar el mal. Cae en la noche, rapta la moneda.